solo para ti. Reserva tu cita ya. 659-779-969. En Montenegro, salud y belleza, saldrás como nueva. Calle Badaya 33 Bajo, Victoria. Cualquier día de la semana es bueno para compartir con los amigos con las mejores promociones diarias en Cubetazos. Disco Pub El Arriero te espera de lunes a viernes a partir de las 21:30. Sábados y domingos desde las 17 horas. En El Arriero, martes de chupitos y cantinazo. Miércoles de rancherato. Y si la cantina es mía, nadie me impide. Jueves de karaoke, viernes de 2x1 en mojito. Sábados y domingos, viejoteca. Y para los peques, karaoke, los domingos de 5 a 7 de la tarde. En la Disco Pub Arriero, juego de sapo, picoteo latino. También lo puede reservar para cualquier reunión social. Info 608-017-471. Te esperamos en Disco Pub El Arriero, Avenida Santiago 18, Victoria-Gasteiz. Eurolatina, como cada año, te trae la novena de aguinaldos, la novena del Niño Dios. Acompáñanos todos los días en la retransmisión en directo desde las 19 horas, con el patrocinio de El Bar JB, Distri Latina, Hostal Tienda Villamayor del Río, Bar Nichols, Restaurante La Concordia, Bus Bar, Bar Bluebird Donde Leo. Para que nuestras tradiciones no se pierdan, novena de aguinaldos con Eurolatina, 107.1. No cocines en Navidad y menos en el fin de año. Buen sabor, Nico Cervantes. Llegó a Victoria, los sabores de mi tierra, que tiene la cena para tu familia. Lechona, lechona con rellena, pavo relleno, carne en rollo, pollo relleno, tamales. Encarga tu cena con tiempo. Los sabores de mi tierra, 603-2786-16. Llegamos a una hora más de música. Eurolatina 107.1. De ida y no tiene piquete ni vuelta atrás. Esto es un rato nomás. La vida es un sueño fugaz, una rueda que gira, que hoy estás arriba y mañana te quiere aplastar. Y yo no me dejo, no. Yo no me dejo, no. Yo no me dejo, la voz y la brego, pero no me dejo, no. Oh. Y yo no me dejo, no. Y yo no me dejo, no. Y yo no me dejo, la voz y la brego, pero no me dejo, no. Y me toca reír. No me dejo, no, no me dejo, no, pero no me dejo, no, no me dejo, no. Y yo no me dejo, no, y yo no me dejo, no, y yo no me dejo, la busco y la ruego, pero no me dejo, no. Si pudiera volver a nacer, viviría más intenso tal vez. Gozaría más, bailaría más, le daría menos chance al estrés. Pero eso no va a pasar, la vida es un rato nomás. Por eso el tiempo que me queda me lo voy a disfrutar. Y yo no me dejo, no, no me dejo, no. Yo no me dejo, la busco y la brego, pero no me dejo, no. Me toca reír, si tengo que llorar, si me toca sufrir, le busco la vuelta para salir de ahí. Si me toca reír, si tengo que llorar, si me toca sufrir, le busco la vuelta. vuelta para salir de ahí. Pero no me dejo, no, no me dejo, no. Las 9 de la mañana, 5 minutos. Eurolatina 107.1, auténtica. Cerveza, hasta que amanezca, no mi cerveza.

Bueno, 9 de la mañana 42 minutos. Estamos en el Café de la Mañana. Todos los días acompañados desde que empiezan las noticias y luego, obviamente, de que estamos nosotros al aire. Ya tenemos el 632-8909-40 para que los peques se vayan anotando. Ya es hora de irse registrando porque ya empezamos nuestra novela el día 16 en el Bar JB. Estaremos haciendo nuestra novena de aguinaldos. Hay que inscribir a los niños porque ya saben que hay que inscribirlos para poder que ellos al final puedan reclamar su regalito bien bonito. Viene que hay unos regalos que ya han empezado a llegar. Anoche me decía que estábamos en la junta con Alejandro, el hombre de Estil Latina, que el viernes que tenemos conexión con ellos, o sea mañana, nos va a entregar ya oficialmente los premios y los regalos pues para los niños. Hay que ir. Es lo que estamos diciendo, hay que ir, hay que estar ahí en la jugada, hay que inscribirlos. Pueden hacerlo a través de esa línea de WhatsApp, también el de WhatsApp de la radio, o en su defecto pasarte por el bar JB para que te inscribas y puedas participar en nuestra novena de aguinaldos. Ya venimos con el tiempo. Mientras tanto, escuchemos más de música. Un saludo especial para todos aquellos que están laburando a esta hora por las diferentes vías que nos llevan los amigos transportistas que nos llevan ahí en la señal nuestra. Un abrazo fuerte para los que están trabajando también en los portales y los que han iniciado ya actividades en los bares. Estamos originando desde el Hotel Restaurante Parador Palacios. ¡Qué ricura, Definitivamente este es un paraíso. Se ve muy bonito. Ha salido el sol. Esperemos que la temperatura, ya vamos a ver cómo está en las ciudades donde llega nuestra señal. Pues hoy es de la mejor manera. Hoy jueves tenemos Rincón Jurídico con la doctora Hanel Arequín de HLK Abogado. De modo que muchas cosas para contarles. Bienvenidos y avanzar más en este Café de la Mañana. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Yo sé que lo amas a él más que me amas a mí, pero yo no pierdo la fe, pues él cayó preso ayer y le echaron 5 a 10. Yo sé que lo amas a él más que me amas a mí, pero yo no pierdo la fe, pues él cayó preso ayer y le echaron 5 a 10. No vaya a pensar que soy un aprovechado. Tú sabes muy bien que de ti estoy enamorado. A él lo mangaron y solita te ha dejado. ¿Por qué pasar la noche triste si quiero estar a tu lado? Yo sé que lo amas a él más que me amas a mí, pero yo no pierdo la fe, pues él cayó preso ayer y le echaron 5 a 10. 5 a 10 fue lo que le dio el juez. Mira, vuelta al pendiente a la esquina caliente, llegó la policía y con ellos él se fue. 5 a 10 fue lo que le dio el güey. Yo sé día comienza con un buen café. El café de la mañana. En el café te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Amanece tu ciudad, te lo contamos en el café de la mañana. Empecemos por Madrid capital, en este momento 3 graditos, mayormente soleado. Un segundito, por favor, por acá, gracias. Ahora creo que sí, ahora sí. A ver, ahora sí. Bueno, entonces retomamos. Madrid, se me ha saltado aquí el retorno, me ha quedado sin retorno, entonces claro, luego, ¿cómo es? Escucho. Bueno, entonces 9:50 y vamos con Madrid capital, que hoy va a estar frío, seguro que sí, se los prometo, como se dice, 3 graditos en Madrid, mayormente soleado, probabilidad de precipitaciones 0%, humedad 84%, vientos 6 kilómetros la hora, 1 grado, la mínima, pero la máxima será solo de 9 grados. Vamos rápidamente para Bilbao. Bilbao en este momento 9 graditos. Lluvias de poca intensidad. Yo decía que Vitoria lluvia de poca intensidad, llovió casi todo el día, pero bueno, así es. Tendremos precipitaciones, probabilidad del 75%, humedad 74%, vientos 14 kilómetros la hora. 9 es lo mínimo lo que tienen ahora, pero solo 11 graditos va a ser la máxima. Oiga, qué cosa tan impresionante. En Vitoria-Gasteiz tenemos en este momento 7 graditos, mayormente nublado. Probabilidad de precipitaciones del 10%, humedad 86%, vientos 14 kilómetros la hora. La mínima será de 7, la que tenemos en este momento, y la máxima será de 9 grados. 9 grados, así como le estás escuchando, 9 grados solamente en Vitoria. Hoy vamos a tener un pincho pote húmedo, si cabe el término, si cabe un húmedo. Y nos vamos a la ciudad de Cali. A esta hora son las 3 de la mañana con 51 minutos. Tiempo, lluvias de poca intensidad. En este momento tenemos 21 grados en la capital del Valle del Cauca, Santiago de Cali. Probabilidad de precipitaciones el 40%, humedad 88%, viento 2 kilómetros la hora. Y esta es la mínima, 21, porque la máxima va a ser 28 grados. Así están las ciudades, te lo contamos en el café de la mañana. Si amanece frío o lo hace más frío. 632-890940, por ahí puedes inscribir tranquilamente a los peques para que vayan a la jornada de la novena del Niño Dios. Ya vamos a hablar de nuestros patrocinadores y todos los que están o permiten que en este momento podamos tener estos regalitos para los niños, ¿vale? 9:52, este es el café de la mañana, sube el volumen. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Como el chico de las poesías. Asesina, eres tú. Este masoquismo es rentable, aunque me afecta la salud. Me hago el sordo y ciego, sabiendo me puede ir mejor. Cuidadito y te crees que eres muy sabia. Amor no quita conocimiento, yo sé bien quién eres tú. Espera. Mala, tú eres mala, así. paciencia adaptable que se amolda a esta situación. Me hago el sordo y ciego, sabiendo me puede ir mejor. Tardito y te crees que eres muy sabia. Amor no quita conocimiento. Yo sé bien quién eres tú. Ah, tú crees que yo no sé. Pero es verdad que malo a ti, papá. Mala, tú eres mala. Así me gustas, así me encantas. Malvada, pero estás buena. No me importa que seas una canalla. Me enciendes y me apagas. Me subes a la cima y me lanzas. Esa vaina que me atrapa. Latina, como cada año te trae la novena de aguinaldos, la novena del Niño Dios. Acompáñanos todos los días en la retransmisión en directo desde las 19 horas con el patrocinio de El Bar JB, Distri Latina, Osal Tienda Villamayor del Río, Bar Nichols, Restaurante La Concordia, Who's Bar, Bar Bluebird Donde Leo. Para que nuestras tradiciones no se pierdan, novena de aguinaldos con Eurolatina 107.1. Bueno, y antes de venir con el horóscopo, que ya está listo aquí también, antes de venir con el horóscopo, pues agradecerle a todos los patrocinadores que nos permiten hacer la actividad de los niños, la novena de Aguinaldo, y también a nombre de DM Production, nosotros de nuestros patrocinadores, que trae los mejores eventos al norte de España, DM Production, que está a punto de confirmarnos, bueno, ya está confirmado, simplemente pues están manejando prudentemente lo que va a ser la presentación de uno de los grandes de la música del chupe, ¿ah? De modo que todo eso está manejándose de la manera que tiene que hacerlo. Y también, pues miren, atención, estamos también con el patrocinio de Leonel Fernández, presidente 2024-2028, para que vuelva la estabilidad y la tranquilidad y el desarrollo del pueblo dominicano. Voto por la fuerza del pueblo. Juntos venceremos, también patrocinador nuestro. De modo que la fuerza del pueblo, juntos venceremos, por Leonel Fernández, presidente en la República Dominicana. También nos está patrocinando, para que vea. Tenemos, gracias a la junta directiva de el partido Fuerza del Pueblo en Vitoria-Gasteiz, en el País Vasco, por vincularse a esta campaña de la novena de Aguinaldo. De modo que muchas gracias pues a sus directivos. La Fuerza del Pueblo, juntos venceremos. Leonel Fernández, 2024-2028 en la República Dominicana. También otro de nuestros patrocinadores, 959, gracias a todos ellos. Y nos vamos con el horóscopo, el primer bloque del horóscopo. Gracias. Entonces, venida la pauta, Leonel Fernández, presidente, Fuerza del Pueblo en la República Dominicana, patrocinador también de nuestro Aguinaldo, para que los niños se lleven unos buenos regalitos, ¿vale? Perfecto. 959, si tú todavía no te has vinculado y quieres vincularte, es la gran oportunidad. Todavía tenemos espacio porque no ha empezado la novena, ¿vale? Entonces vámonos con el con el horóscopo de una vez. Hágame el favor, señor productor. Gracias. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Vamos con el primer bloque del horóscopo de hoy. Bueno, ayer un saludo muy especial a la gente de Villamayor del Río. Ahí está la tienda de Villamayor del Río. Un saludo para John, para su esposa. Ayer cuando estábamos en el horóscopo llegó alguien del pueblo y me miraba raro, ¿no? Como que hiciste, ¿este qué? ¿El hermano Freddy o qué? No, nada que ver. Aries, estás en un día armónico y constructivo desde el punto de vista astrológico, favorable para tus intereses materiales, sociales y humanos, aunque también te vas a llevar una gran decepción o con una persona o con una ilusión. Pero como será un día positivo, si algo se va de tu vida, en el fondo va a seguir siendo para ti. Y además la suerte también a veces uno no la entiende cómo es. Vamos con Tauro.